Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! ¡Hacia el pueblo, por favor! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. La historia a martillazos. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre Autogestionada de Bilbao, sed todos bienvenidos. Además del saludo a los oyentes de Bilbao o los que lo hacéis a través de internet, recibid también un especial y caluroso saludo a los oyentes que escucháis este programa a través de la remisión que realizan diferentes radios libres de la península. Un saludo a los oyentes de Granada que escucháis este espacio a través de Radio Almaina. Un fuerte abrazo a los que escucháis desde Madrid, especialmente a las compañeras de Radio Ela, a los que escucháis a través de Radio Mistelera, Radio Bala o cualquiera de las radios libres que remiten este espacio. Una vez hechos los saludos de rigor, aquí comienza La Linterna de Diógenes. Esta semana recordaremos el proceso de invasión y conquista de las Américas por parte de la monarquía hispánica. Lo haremos prestando especial atención a la violencia extrema, estudiada y metódica, llevada a cabo por los grupos de hispanos que hicieron uso de esas tácticas de terror estudiado para someter a las poblaciones indígenas. Y lo haremos contando con Antonio Espino, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en Historia Militar y autor del libro La Conquista de América, una revisión crítica. ¡Comenzamos! Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Espino López, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Historia de la Guerra, autor del libro La Conquista de América, una revisión crítica. Antonio, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Pues nada, un placer estar con vosotros. ¿Existe la imagen de que el proceso de ocupación y conquista de los territorios americanos por parte de la monarquía hispánica fue una guerra de baja intensidad? Bueno, se podría considerar en principio como una guerra de baja intensidad en tanto en cuanto no se estaba librando precisamente en los campos de batalla de Europa, ¿no? Evidentemente la monarquía hispánica tenía muchos frentes de guerra abiertos en el viejo continente, tenía grandes contingentes de tropas actuando en el viejo continente, grandes generales luchando en el viejo continente y de alguna forma el patio trasero de la monarquía hispánica pues sería el nuevo mundo, ¿no? Sería América. Teniendo en cuenta que nunca en el proceso de conquista se puede decir que hay tropas del rey, tropas regulares actuando allá, sino que son pequeños contingentes de voluntarios que bajo la dirección de determinados caudillos pues se lanzan a un proceso de ocupación de determinados territorios, generalmente en los casos evidentes es de la conquista del Imperio Mexica y del Imperio Inca, con la ayuda de contingentes de tropas locales que les ayudaron a poder someter a grandes grandes imperios con unas poblaciones muy muy notables. Y ya digo, guerra de baja intensidad, bueno, hasta cierto punto para la gente que luchaba en Europa quizás eran unas guerras secundarias de baja intensidad, nada, porque son conflictos que implican a miles, decenas de miles de personas, y realmente en algunos momentos esas guerras pues pudieron acabar muy mal para los intereses de la monarquía hispánica, bueno, más que de la monarquía hispánica, de esas bandas, de esos grupos de conquistadores que se lanzan a la aventura de la conquista con permiso del rey, en algunos casos, otras veces sin permiso incluso del rey, y por lo tanto, baja intensidad es una cosa muy muy relativa. Yo no estoy de acuerdo en absoluto que fuesen conflictos de baja intensidad, desde luego. Y esos grupos de voluntarios, esas bandas que has mencionado de conquistadores, ¿cuáles serían, digamos, sus objetivos a corto plazo? A corto plazo, normalmente son personas que ya llevan algún tiempo en América, aunque no forzosamente, porque recuerdo que en la conquista del Imperio Inca, Francisco Pizarro regresa a la península para conseguir enrolar en su aventura a gente que jamás había estado en América. Pero bueno, salvando alguna excepción importante, de acuerdo, como esa, pero excepción, normalmente son personas que llevan un cierto tiempo en América, que lo que quieren es de alguna forma reinvertir parte del dinero que hayan conseguido, parte del botín que hayan conseguido hasta ese momento, en una nueva aventura. Por lo tanto, claramente son voluntarios que siempre y cuando un caudillo, un personaje que para ellos sea una persona, que en un momento dado les transmita seguridad, una persona con carisma, ellos se pueden lanzar a esa aventura, teniendo en cuenta que siempre es a futuro, es decir, el caudillo lo que les ofrece es un posible botín, si todo funciona bien, tendremos derecho a repartirnos entre todos un cierto botín que se consiga. Por lo tanto, claramente estamos hablando no de tropas regulares, no de ejércitos convencionales, mucho menos el ejército del rey, sino de auténticos voluntarios que se agrupan bajo la dirección de determinados personajes y que se lanzan, ya digo, a una aventura que puede funcionar, que puede salir bien, pero que también puede salir muy muy mal. Entiendo que no era tanto el objetivo el control de amplios territorios, la conquista de tierras. El objetivo principal es conseguir un cierto nivel de oro y conseguir, en todo caso, algunos indios esclavizables que te puedan permitir obtener el botín, el oro circulante en determinado territorio. Indios esclavizables en tanto en cuanto ellos te van a servir para transportar el bagaje, te van a servir para abrirte el camino en la selva, te van a servir para transportarte o para conseguirte la comida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la primera opción siempre es conseguir el botín que o el oro directamente que un determinado territorio te pueda ofrecer. En un segundo término, en un segundo plano, ya estaría el control sobre la población existente en dicho territorio. Y en definitiva, en un segundo o tercer plano sería el control sobre el propio territorio, ¿no? La propia tierra. Pero insisto, porque me parece que es fundamental. O sea, la imagen inicial que tenemos de una serie de personas que llegan allá y rápidamente se hacen con el control de un territorio. No, más bien sería hacerse con el control del oro que existe en ese territorio, porque claro, es el combustible de la conquista, ¿no? El combustible de sucesivas conquistas es el oro que tú puedas conseguir y que tú puedas repartir entre tu gente. Hasta cierto punto la disciplina que tú puedes conseguir de tu gente, la disciplina que tú puedes obligar a que tu grupo de conquistadores respeten, en buena medida viene dada por la cantidad de oro, por el botín que tú como caudillo puedes ofrecerles efectivamente a ellos, ¿no? ¿Con qué armamento o equipamiento contaban estos grupos, estas bandas de aventureros? Bueno, uno de los mitos es precisamente la cuestión del armamento europeo. Mito en el sentido de que parece que porque efectivamente ellos portasen armas europeas o de tecnología militar avanzada europea, pues es una guerra fácil a ese nivel, ¿no? Evidentemente ellos sí llevan armas ofensivas y defensivas de acero, es decir, llevan armadura, pero precisamente la armadura es una cuestión que rápidamente se va a erradicar porque ellos se dan cuenta de que en el clima americano, en el tipo, o en general en los climas que se van a encontrar en América, o con el tipo de contendiente con el que se van a enfrentar en América, la cuestión de las defensas al estilo europeo no siempre son eficientes. En más de una ocasión, los testimonios de las crónicas de Indias, etcétera, nos informan de que los hombres de Cortés, de Pizarro, de tantos otros, pues iban defendidos con unas especies de, digamos, de defensas, pero de algodón tupido, que servían muy bien para parar los golpes de las lanzas, de las flechas o incluso de las espadas de madera y obsidiana típicas del mundo mexica y en parte también del mundo inca. Lo que sí marca mucho la diferencia, por ejemplo, en eso sí estoy de acuerdo, es la espada europea, ¿no? La espada europea de acero templado, una espada de un metro diez, en los combates cuerpo a cuerpo tenían una gran ventaja con respecto a las armas típicas de los indios, ¿no? Luego ya tendríamos toda la cuestión de las armas de fuego, ¿no? Los primitivos arcabuces, los primeros arcabuces y sobre todo la artillería, los cañones, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que estas armas son, primero, muy primitivas, estamos en los comienzos del arma de fuego portátil. Los arcabuces que lleva consigo Cortés son realmente muy muy arcaicos y además lleva muy pocos. Cortés apenas si lleva entre 15 y 20 arcabuces en su primera entrada hacia el interior del imperio mexica. Luego los cañones, lógicamente, igual que las armas de fuego portátiles, pues funcionan con pólvora, por lo tanto, si no tienes un buen suministro de pólvora, esas armas son insensibles. En más de una ocasión aparecen en las crónicas, la pólvora se estropea. En climas húmedos la pólvora se estropea con mayor facilidad. El suministro de pólvora no es fácil de conseguir. Una de las características de estos grupos es que rápidamente, cuando evolucionan por el territorio, van intentando buscar suministros de salitre, de azufre, para fabricarse su propia pólvora, etcétera, etcétera. Es decir, sí, de acuerdo, se ha mitificado mucho. Parece que porque la tecnología europea, la tecnología militar europea estuviese evidentemente del lado del grupo conquistador, pues eso les daba un plus, una ventaja, digamos, tremenda con respecto al armamento de los indios, pero yo creo que eso hay que matizarlo muchísimo, sobre todo por la cuestión, ya digo, del número, de la cantidad de armas de esas características que el grupo conquistador X en un momento dado pues podía llevar, ¿no? En el libro prestas atención a la documentación sobre el uso de tácticas aterrorizantes de forma metódica y planificada. ¿Nos puedes dar el ejemplo de algunas y en qué contexto se utilizaban? Sí, bueno, un poco el origen sería, por no remontarse demasiado atrás, el origen sería en la propia conquista de Canarias. De alguna forma Canarias y luego lo que es las Antillas o lo que son las Antillas ya sirven de alguna forma como una especie de laboratorio a partir del cual comienzan a experimentar diversas formas de enfrentamiento contra grupos humanos que no son los que, luchar contra grupos humanos con los que habitualmente no se había luchado hasta entonces, ¿no? Si ellos están acostumbrados a luchar contra enemigos europeos o, en todo caso, contra enemigos del norte de África, del mundo del Islam, ahora se tienen que enfrentar en unos espacios geográficos muy distintos y contra unos grupos humanos pues también muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, de alguna forma, ya en Canarias se advierten algún tipo de actuación de tipo aterrorizante, se planifican algunas masacres, por ejemplo, los individuos que se tienen que conquistar, o para enviar, digamos, un mensaje al resto de la población aún no conquistada, se utilizan, ya digo, las masacres, diversos tipos de ejecuciones ejemplarizantes, por ahorcamiento, o bien se los quema vivos, o bien se los arroja al mar con pesos, atados de pies y manos, etcétera, etcétera. Siempre con una voluntad de demostrar al que todavía no ha sido conquistado que no va a haber misericordia a menos que hagan la paz de manera inmediata. De alguna forma, todo este tipo de comportamientos llegan a las Antillas, no tanto con Colón en los primeros años, no tanto con Colón, aunque también hay algunas manifestaciones, sino más bien a partir de 1502, cuando llega el gobernador Obando a la isla de la Española, que es el primer gobernador general, digamos, de verdad, que de alguna forma va a sacar adelante ya la colonización. A partir de esos momentos ya vemos cómo prácticamente campaña tras campaña existen esos comportamientos, ¿no?, de alguna forma utilizar el terror, la violencia extrema, siempre con un ánimo de, pues eso, aterrorizar al que todavía no ha sido conquistado o, en todo caso, enviar el mensaje a aquellos que ya han sido dominados para evitar que protagonicen una revuelta contra el poder hispánico, utilizando pues esas técnicas típicas del terror, ¿no? Posteriormente, Cortés o Pizarro, en el caso del Imperio Inca o del Imperio Mexica, sistemáticamente ellos también van a utilizar ese tipo de circunstancias. Por ejemplo, es muy, muy conocido como en su avance por el interior del territorio, Cortés, en un momento dado, que intenta hacer la paz con los tlaxcaltecas, pues no se fía de ellos. Estamos en el comienzo del contacto, él está buscando por todas las vías posibles indios aliados de su causa, los tlaxcaltecas lo van a ser finalmente. Entonces, Cortés, por ejemplo, en un momento dado, ya digo, los tlaxcaltecas demuestran una cierta debilidad en el sentido de que no está muy, muy claro que puedan aceptar la presencia hispana. Están dudosos todavía de la presencia hispana. No saben muy bien cómo entender al personaje Cortés. Y envían una serie de ojeadores al campamento de Cortés. Cortés interpreta que estas personas que teóricamente han llegado como embajadores de los tlaxcaltecas, pues en realidad lo que están haciendo es dar un vistazo general al campamento para evaluar más o menos la capacidad militar de aquellos en el fondo, pues seres invasores, ¿no?, seres extraños invasores de su territorio. Cuando Cortés percibe que quizá esta gente lo que está haciendo es, pues eso, evaluar militarmente sus capacidades, pues no duda en enviar un mensaje muy claro a los tlaxcaltecas. Si no estáis de acuerdo en hacer la paz conmigo y si jugáis sucio conmigo, yo voy a coger a estas personas y los voy a devolver a sus casas, os los voy a devolver, pero habiéndoles cortado las manos. Teóricamente, según el propio Cortés, le cortó las manos a 50 tlaxcaltecas, los malcuró con aceite hirviendo, etcétera, los muñones, o sea, procuró que aquellos hombres no muriesen de sus heridas y los devolvió a Tlaxcala para que vieran perfectamente cómo nos comportamos con posibles traidores. Posteriormente, cuando ya Cortés y compañía han llegado a Ciudad de México, México Tenochtitlán, en un momento dado parece haber una revuelta en uno de los territorios pacificados ya por Cortés. Cortés no duda en hacer llegar a Ciudad de México a los caciques de ese territorio en concreto que se ha supuestamente rebelado contra su autoridad, y en presencia del gran emperador Moctezuma lo que hace es mandar quemar vivos a esos caciques del territorio que se había supuestamente levantado en contra suya, ¿no? En fin, ejemplos de estos habría muchísimos, ¿no? Ante la posibilidad de que una ciudad aborigen, ante la posibilidad de que algunos caciques enemigos en un momento dado puedan presentar batalla o puedan no asumir su derrota, o sencillamente gente ya conquistada, ya controlada, puedan levantarse en armas de nuevo, no se duda en utilizar pues eso, unas prácticas aterrorizantes, realmente en algunos casos terribles, ¿no? Muchas de estas prácticas eran utilizadas también de forma sistemática por el Imperio Romano, bueno, y en el periodo republicano también. ¿Estaba un poco en el imaginario de esta gente precisamente estas tácticas que utilizó Roma para extenderse y conquistar territorios? Yo me imagino que sí. Es difícil encontrar un hilo conductor, en el sentido de que tú tengas una documentación, tú tengas una crónica, tú tengas un documento, una referencia que diga explícitamente Cortés hizo lo que hizo con los tlaxcaltecas copiando a tal o cual general romano. Eso no lo vas a encontrar, pero sí está claro que simplemente analizando, rastreando algunas prácticas típicas de la alta y de la baja edad media, ¿no?, como el corte de las manos, etcétera, etcétera, la quema viva de personas y tantas otras prácticas de terror, pues evidentemente aquí hay un hilo conductor. O a lo mejor sencillamente se podría decir que en el momento en el que un grupo reducido o relativamente reducido de personas intenta imponerse sobre un grupo mucho más numeroso, partiendo de la base de que ese grupo numeroso puede estar en un momento dado en guerra contra otro grupo del territorio, el grupo invasor va a intentar contactar con ese grupo enemigo del primero, y al mismo tiempo rápidamente van a introducir ese tipo de prácticas para evitar que los sujetos de esa, digamos, de esa agresión continúen durante demasiado tiempo pensando que van a tener una mínima, aunque sea mínima, posibilidad de derrotar al invasor. O sea, de alguna forma el invasor lo que pretende es siempre, en el menor tiempo posible, dominar las personas de ese territorio. Y por lo tanto, enviar esos mensajes terribles para que los sujetos pacientes nunca duden de que se va a aplicar todo el rigor posible, toda la crueldad necesaria, para que esa guerra se acabe cuanto antes. Lo que no podía permitirse en ningún caso Cortés, o no podía permitirse Pizarro, es que estos conflictos perdurasen en el tiempo. Ellos necesitaban acabar cuanto antes la guerra, intentar domeñar lo más rápidamente posible a esta gente. Y por lo tanto, si contamos con aliados aborígenes, perfecto, mucho mejor. En caso de que incluso nos puedan fallar esos aliados aborígenes, en todo caso nuestra actitud tiene que ser de una contundencia tal que el aborigen, que el habitante del territorio X, que en ese momento estamos operando en él, rápidamente, vamos a procurar que rápidamente se dé cuenta de que no tiene nada que hacer y que lo mejor para su causa sería que se rindiese lo antes posible. Y ahí creo que se aplican, o a causa de ello creo que se aplican con tanta asiduidad, pues ese tipo de prácticas aterrorizantes. Por otro lado, como has mencionado, el uso de alianzas con élites locales, con diferentes grupos indígenas, utilizando los conflictos internos en provecho de los conquistadores, ¿qué importancia tuvo este uso de alianzas de desestabilizar o bueno, que ya estaban en conflicto previo a la llegada de los conquistadores? ¿Cuál fue la importancia que tuvo esta obtención de alianzas? Pues mira, muy clave, porque tanto en el Imperio Mexica como en el caso del Imperio Inca funciona este supuesto. En el caso del Imperio Mexica, empezamos por la cronología clásica, Claramente Cortés, desde el momento que desembarca en la costa, en la zona de Veracruz, va indagando sobre la situación política del interior. Él tiene ya nociones de que en el interior existe un gran imperio aborigen, y lo que quiere saber exactamente es qué características tiene este imperio, cómo funciona este imperio, cómo se ha articulado políticamente este imperio en el territorio y, sobre todo, qué enemigos tiene esta gente. Consigue al muy poco tiempo después de llegar a la costa, de asentarse en la ciudad de Veracruz, que él funda, se hace aliado de los indios zempoaltecas, totonacas. Muy poco después recibe en la zona esta de los zempoaltecas información sobre que los grandes enemigos de los mexica pues son los tlaxcaltecas. Por eso rápidamente Cortés evoluciona en el territorio con su contingente de hombres, más algunos indios aliados de los aliados que ha conseguido que de los zempoaltecas, pues evoluciona rápidamente en dirección a Tlaxcala y hace todo lo posible para que los tlaxcaltecas se alíen con él, y finalmente lo va a conseguir, ¿no? Cortés tiene la enorme suerte de que en el momento en el que él llega al territorio mexica, los tlaxcaltecas están en guerra abierta con los mexica. Por lo tanto, es una situación muy muy favorable para él, ¿no? En el caso de Francisco Pizarro, la suerte que él tiene es que directamente se encuentra el Imperio Inca en una plena guerra civil. Es decir, tenemos a dos contendientes. Tenemos al emperador Atahualpa frente al también por entonces candidato a ser emperador Huáscar. De hecho, Atahualpa todavía no había sido, no se consideraba emperador, puesto que no había llegado a entrar en la capital del imperio, en Cuzco, para recibir, digamos, perfectamente la dignidad de emperador. Por lo tanto, Pizarro tiene una suerte enorme porque se encuentra, ya digo, dos candidatos luchando entre sí por el trono. Pero es que además, Pizarro también, que además él cuenta con la experiencia, él cuenta con el conocimiento de la experiencia previa de Cortés en el caso mexica. Pizarro también indaga sobre cuáles son las características de aquel imperio y rápidamente percibe cómo en la zona norte, él entra por Tumbes, entra por la zona norte del imperio inca, pues hay una serie de etnias aborígenes que han sido dominadas en los últimos 30, 40, 50 años por los incas, y que en muy poco tiempo se van a pasar, digamos, al bando de Pizarro. Son los indios cañaris de la zona norte, son los indios huancas del centro sur de Perú, etcétera. Es decir, que tanto en un caso como en el otro, siempre se van a encontrar o en unas situaciones políticas muy especiales, o en todo caso, con la posibilidad de contactar con etnias que han sido o bien derrotadas o bien están en proceso aún de lucha contra la etnia supuestamente dominante, la etnia que está levantando un imperio en aquellos momentos. Es decir, que tanto en el caso mexica como en el caso inca, no son imperios que tengan 400 o 500 años de antigüedad, sino que son imperios de unos 100, 150 años, sí, son imperios relativamente jóvenes, que todavía, por lo tanto, en esas zonas, en esos territorios, la constancia, ¿no? la idea, ¿no?, de que relativamente hace poco que nos han dominado y que, por lo tanto, somos una etnia a la cual han ocupado su territorio, bueno, pues ahora nosotros tenemos quizás la posibilidad, gracias a merced a este grupo invasor que llega a nuestro territorio, de devolverles a nuestros invasores previos, que serían los mexica o los propios incas. Pues ahora vamos a devolverles, digamos, la jugada, y bueno, vamos a intentar que esta situación que estamos viviendo, ¿no?, de sometimiento a estas etnias, pues ahora vamos a cambiar, digamos, políticamente, económicamente, socialmente, vamos a cambiar esta situación. Por lo tanto, el hecho de que tanto Cortés como Pizarro consigan con una cierta facilidad ayuda militar, etcétera, etcétera, por parte de los aborígenes, es absolutamente clave. Algunas de estas etnias indígenas que se posicionaron a favor de los hispanos en enfrentamiento con sus antiguos señores incas o mexicas, ¿terminarían arrepintiéndose? Me quiero explicar. ¿Fueron luego bien tratadas por los conquistadores o tuvieron también que someterse duramente? Sí, no. La clave aquí está en las oligarquías, utilizando el lenguaje, digamos, más propio nuestro, que no sería del todo acertado utilizarlo para para las etnias aborígenes, pero bueno, es para que nos entendamos, ¿no? Las oligarquías, las élites aborígenes que pactan con el poder invasor, evidentemente esta gente tuvo un tipo de tratamiento muy específico después de la conquista. Los plebeyos de estos grupos étnicos, ya sean trascaltecas, tempoaltecas o huancas o cañaris, los plebeyos realmente fueron utilizados como carne de cañón en esta guerra, o en estas guerras, claramente carne de cañón, fueron la tropa de choque de estos conflictos, fueron la gente que ayudó a hacer la conquista transportando los cañones, ayudando a aportar comida a los grupos invasores, etcétera, etcétera. Y ya digo, hubo una diferencia muy sustancial entre lo que es el trato a esas élites, que son las que permiten, en definitiva, al hacer el pacto con el grupo invasor, que se produzca un conflicto y una ayuda militar a esta gente, y el resto de las poblaciones, que en relativamente poco tiempo después de la conquista ya se vio que iban a ser tratados de manera muy similar a las etnias previamente conquistadoras de ellos, es decir, a los propios mexica o a los propios incas. De alguna forma, en cuestión de muy poco tiempo, la monarquía hispánica, a través de los conquistadores en este caso, pues igualó muchísimo el trato que iban a recibir la mayor parte de esta gente, ya digo, con la excepción de las élites que habían pactado con los caudillos conquistadores. Un clásico. Hemos estado hablando de estas prácticas de terror calculado, ¿no? Para amedrentar y evitar, ¿no? Cualquier levantamiento y demás. Hemos hablado de amputaciones, de quemar vivos en la hoguera. También, si no me equivoco, por ejemplo, Núñez de Balboa, en su expedición que acabó con el descubrimiento del Océano Pacífico para Occidente, utilizaba perros de presa. ¿Cómo los utilizaba? Bueno, los perros de presa, por ejemplo, antes hemos hablado de Roma. Bueno, los perros de presa, Roma utiliza perros de combate, en la Edad Media se utilizan perros de combate, en la conquista de Canarias, en la conquista de las Antillas se utilizan los perros de combate, y Núñez de Balboa va a hacer un uso especialmente inteligente, si se puede decir así, de los perros, ¿no? Pero de entrada, los perros, bueno, las razas que habitualmente se comentan son perros alanos o mastines, típicos perros 35-40 kilos, incluso 45, unos perros muy fuertes, muy enormes, muy grandes. Los indios, las civilizaciones aborígenes en general, no conocen unos perros de esa entidad. Desde el primer momento el grupo conquistador se da cuenta de que este tipo de perro pues aterroriza realmente a los indios. Los indios encuentran que son unos animales especialmente feroces, etcétera, etcétera. Quizás, lógicamente, por el desconocimiento, ¿no? De nunca antes habían visto unos animales de esas características y quizás se dejaron impresionar mucho, ¿no? Entonces hay toda esa tradición, ¿no? Que ya viene de Roma, pasando por la Edad Media, por las Canarias, Antillas y desemboca en la zona de Panamá. Allí se dan cuenta especialmente de que los perros son muy útiles, por ejemplo, para descubrir emboscadas de los indios. Una selva muy tupida, disponer de perros pues ayuda mucho al grupo conquistador, ¿no? Por ejemplo. Y de seguida, Núñez de Balboa, que es un hombre de media, estos caudillos son hombres con un par o tres de características. Son hombres muy inteligentes, son hombres de gran carisma y son hombres muy crueles, si hace falta, ¿no? O sea, no tienen ningún reparo en utilizar la violencia, la crueldad máxima, si creen que es necesario. Y entonces, un poco el prototipo sería Núñez de Balboa, ¿eh? No es que sea un hombre que especialmente utilice el terror o la crueldad, pero que no duda en utilizarlo cuando él considera que es necesario. Cuando él cree que los diversos caciques de los territorios pues no le prestan la suficiente ayuda, no obtienen el oro que él necesita para tener contenta a su tropa, o cree que le están mintiendo, o incluso cree que en un momento dado pues se pueden sublevar en contra de su autoridad, pues él utiliza el terror. Entonces, una de las prácticas que hacen famoso a Núñez de Balboa es el aperreamiento, que consiste en, bueno, si tienes que ejecutar a una determinada o a unas determinadas personas, dando un poco ejemplo al resto de la comunidad aborigen, lo que hacían era atar a esta persona y arrojar a esta persona, que no puede defenderse, a una jauría de perros, que en cuestión de minutos no es que maten a la persona, es que la descuartizan ante los ojos del resto de la comunidad aborigen. Y evidentemente este tipo de actuaciones pues funciona porque esas comunidades ante el terrible hecho que han podido ver con sus propios ojos, pues evidentemente van a reaccionar, se supone que de una forma, a partir de ese momento, pues bueno, gente fácilmente controlable, domeñable a partir de ese momento. O sea, habéis recibido el mensaje que queremos transmitiros. Si no os portáis como corresponde, vuestro futuro es el que habéis presenciado esta mañana, hoy, aquí, ¿no? Un poco, esta sería la forma de actuar de Núñez de Balboa. Pero no es el único, evidentemente, ¿no? De la misma forma se utilizaría, por ejemplo, la masacre sistemática de una población concreta como advertencia al resto. Sí. Primero se puede hablar de masacres más circunscritas, digamos, a la élite de un territorio. O sea, un grupo de caciques, pueden ser 4, 6, incluso 10, 20, que son sacrificados en ese momento, bueno, sacrificados, perdón, son ejecutados en ese momento, preferentemente en la hoguera, pero también en el caso hemos visto de Balboa por aperreamiento, ¿no? Pero en otras ocasiones lo que se busca claramente es una masacre, ¿no? A veces la masacre, como alguna protagonizada por Alonso de Ojeda cuando intenta conquistar la Nueva Andalucía, hoy día sería la zona de la costa atlántica de Colombia. Alonso de Ojeda, que tiene muchas bajas, porque los indios de la zona son muy peligrosos, son indios flecheros y además de flecha envenenada, pues de vez en cuando, cuando ataca una comunidad que le ha recibido con flecha envenenada, lo que hace es pasar a cuchillo a todos los que puede, para dejar una vez más la señal oportuna para el resto, ¿no? La conquista de Cuba, 1511 en adelante, también hay algunos hechos que indican que unos hombres quizás desesperados o que sencillamente abrumados por el número de los contrarios, por las dificultades geográficas, el calor, la falta de suministros, pues a veces se lanzan a matanzas indiscriminadas, ¿no? Y luego ya está, de una manera mucho más evidente, para mí, las matanzas más programadas, por ejemplo, la que organiza Hernán Cortés en la ciudad de Cholula. La ciudad de Cholula, a su vez, se había enfrentado, era aliada de Tenochtitlán, México-Tenochtitlán, y eran grandes enemigos de los tlaxcaltecas. Geográficamente, Cholula está situada entre Tlaxcala y México-Tenochtitlán, ¿no? O sea, sería, digamos, el último punto, la última ciudad que Cortés tenía que atravesar antes de entrar en México-Tenochtitlán, ¿no? Quizá, habiendo recibido algunos mensajes de que los cholultecas estaban organizando un levantamiento en contra de la hueste conquistadora y sus aliados indios, o bien sencillamente estaban permitiendo que los mexicas se acercasen al territorio de forma emboscada. El caso es que Cortés decide dar un escarmiento en Cholula. Decide, de alguna forma, enviar un último mensaje a México-Tenochtitlán, ¿no? Quien no quiere pactar conmigo, quien en un momento dado incluso puede estar organizando una emboscada, quien pretenda hacerme daño, pues va a recibir el castigo de los cholultecas, ¿no? Y lo que hace Cortés es organizar a sus tropas en el centro de la ciudad. Él ya tenía controlada la ciudad, había tomado la ciudad pacíficamente, entonces lo que hace es organizar una escabechina. Sencillamente él tiene controlado a los sacerdotes y a la élite política de Cholula, y a una orden suya, pues los arcabuceros, los ballesteros, los indios aliados, etcétera, comienzan a matar gente en el centro de la ciudad. Según algunos testimonios, pues es muy factible que en cuestión de unas pocas horas, entre 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 personas, pues fuesen asesinadas en la ciudad de Cholula, ¿no? Y de alguna forma, ya digo, se envía el mensaje. De hecho, Cortés envía un mensaje doble. Envía un mensaje en dirección a México-Tenochtitlán diciendo lo que he comentado antes. ¿Quién no se muestre razonable conmigo va a recibir este tipo de castigo? Y al mismo tiempo envía un mensaje a Tlaxcala: ¿veis cómo trato a vuestros enemigos? Vosotros me dijisteis, los cholultecas son enemigos nuestros tradicionales. Yo me he comprometido con vosotros, tlaxcaltecas. Voy a hacer la guerra a favor vuestro. mirad lo que he hecho con vuestros enemigos ante la insinuación vuestra de que estaban preparando algún tipo de reacción militar en contra mía. ¿Veis cómo yo soy un buen aliado vuestro? ¿Comprobáis cómo cuando yo pacto con alguien lo cumplo hasta el final? O sea, Cortés realmente envía dos mensajes a costa de quizá 2.000, 4.000 bajas, muertes en la ciudad de Cholula, ¿no? Y bueno, como ejemplos de estos, pues hay varios en la conquista de o en la entrada de Hernando de Soto en Florida. De hecho, los propios conquistadores, hay una localidad, fundan una localidad en un asentamiento, más que localidad, fundan un asentamiento en Florida que lo llaman directamente La Matanza, porque recordaban lo que allí había ocurrido algunos meses antes, ¿no? O sea, ejemplos de estos los vas a encontrar en el caso del Imperio Inca, en todas partes. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. En el libro dedicas también espacio a las resistencias indígenas. ¿Cuáles fueron las tácticas y formas de resistencia más efectiva o que más quebraderos de cabeza provocaron a los españoles? Bueno, en general la movilidad. El problema que tienen en general es que como las grandes estructuras políticas caen, se hunden demasiado rápido. Eso funciona mucho más para el caso mexica que para el caso inca, pero bueno, como tanto en un caso como en otro, ya digo, se derrumban demasiado rápido, no acabaron nunca de protagonizar, digamos, una reacción militar con la suficiente entidad. En todo caso, en el Imperio Inca, con Manco Cápac, que se levanta en armas y sitia al Cuzco entre el año 36 y 37, 1536-37, pues bueno, una cierta reacción un poquito mejor desarrollada sí que la hubo, ¿no? Pero en general, donde va a haber más problemas va a ser o bien en la zona actual de la costa de Colombia y de Venezuela, porque ya he dicho, los indios son flecheros de flecha envenenada y eso siempre causó muchas más bajas en el grupo hispano. También es verdad que es una zona que al no ver grandes imperios ni grandes fuentes de oro así a simple vista, por decirlo de esa forma, no van a acudir, digamos, un contingente de tropas hispanas tan desarrollado, tan numeroso. En general es la movilidad. En toda la zona del interior de Colombia, los indios muzos, por ejemplo, causaron muchos problemas durante bastante tiempo. O sea, para ser unas etnias que ni por asomo se podían comparar en potencia, economía, etcétera, con los incas o los mexicas, los indios muzos dieron mucha más guerra, nunca mejor dicho, que ellos, ¿no? Un clásico son los mapuches, ¿no? Más conocidos como araucanos. Toda la zona centro-sur del actual Chile es un territorio que durante dos siglos va a haber conflicto, ¿no? También son conocidos los chiriguanos. Los chiriguanos son etnias que vienen de la zona de Paraguay. Se considera que son antiguos guaraníes que se han ido desplazando por presión de otros grupos. Esos guaraníes, en contacto con otras etnias, dan lugar a los chiriguanos. Entonces tú tienes toda una zona entre el norte de Paraguay, Bolivia, alcanzando, bueno, también norte de Argentina, todo este amplio territorio está controlado por estos indios chiriguanos, que prácticamente no son controlados, igual que los araucanos, hasta mediados finales del siglo XIX. En general, cuando tienes un territorio más pobre o relativamente pobre, muy extenso, unos indios nómadas, por tanto de gran movilidad, y que se van a adaptar con una cierta facilidad, entre comillas, al tipo de guerra que plantean los hispanos, pues ahí tienes asegurado que el conflicto no va a ser de dos o tres años, sino que va a ser un conflicto de dos o tres siglos. El padre Bartolomé de las Casas denunció muchas de las prácticas y violentas, ¿no?, de violencia extrema que hemos mencionado antes. ¿Fue el padre Bartolomé de las Casas algo así como una voz en el desierto? Bueno, no exactamente una voz en el desierto, no del todo. Bueno, está muy bien traído porque realmente el primero que parece que el primer religioso que lanza un poco un mensaje condenatorio, ¿no?, del sistema colonial hispánico, que es el padre Antón Montesinos, en 1511 en La Española, bueno, precisamente llama a su sermón, al sermón que inaugura, digamos, la crítica al sistema colonial hispánico, se llama "Mi voz clama en el desierto de esta isla", ¿no? Precisamente la sensación que uno tiene es que esta gente, que fueron muy pocos los que se quejaron y que evidentemente nadie les hizo caso. Eso, por otro lado, es una falacia, porque la voz del padre de las casas nos ha llegado hasta hoy día, ¿no? Y con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que el padre de las casas, o de la manera que yo entendía en su momento al padre de las casas y lo leí en su momento también, fue en el sentido siguiente. Habitualmente los críticos, con cualquier manifestación, la historiografía más españolista, especialmente crítica contra cualquier manifestación que ponga en duda las ventajas que significó para los que significaron para los aborígenes la presencia hispana en sus territorios, bueno, para todo este tipo de mentalidad, el padre de las casas es el enemigo a batir. Y por supuesto, el padre de las casas había mentido. Exageraba terriblemente todas las cifras que aportaba, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tengo que decir dos cosas. Por un lado, hay un gran demógrafo italiano, Massimo Livi Bacci, que cree haber demostrado que en realidad el padre de las casas se quedaba corto en las cifras que nos da de desaparición de indios, eso por un lado, de aborígenes, y por otro lado, yo siempre consideré que el padre de las casas en realidad estaba diciendo la verdad. Porque el padre de las casas, a diferencia de otros muchos, el padre de las casas había estado en América durante muchos años, había conocido a mucha gente, había hablado con mucha gente y conocía de primera mano buena parte de las prácticas que allí se estaban produciendo. Y por lo tanto yo hice la siguiente lectura. En lugar de considerar que el padre de las casas está mintiendo sistemáticamente, yo voy a pensar que el padre de las casas está diciendo la verdad sistemáticamente. Y voy a buscar, a partir de las crónicas, de la lectura lo más adecuada posible, lo más, digamos, lo más acertada que yo pudiera de determinadas crónicas y de otros documentos, voy a buscar el resto de las pruebas que me permitan afirmar que en realidad existió, se utilizó, pues eso, el terror, la crueldad, sistemáticamente en la conquista americana. Y vaya, yo considero que después de haber leído unas cuantas crónicas o de haber recuperado determinados pasajes que habitualmente se olvidan de determinadas crónicas, pues tenemos un bagaje aquí de documentación, de afirmaciones, de testimonios que difícilmente se pueden rebatir, porque además en más de una y en más de 10 ocasiones encuentras testimonios generados, documentos generados por el propio Consejo de Indias que están, de una forma clara, están dando la razón a personajes como el padre de las casas, en el sentido de que, aunque sea el Consejo de Indias, está reconociendo algunas salvajadas que se han cometido en la conquista de América. Entonces, que en un momento dado el propio Consejo de Indias reconozca determinadas cosas, eso tiene un valor incalculable. Que en determinados momentos algunos virreyes reconozcan algunos excesos que se han cometido, eso tiene un valor incalculable, porque realmente es aquello, Consejo de India, los virreyes, o sea, la estructura máxima de control de los territorios, te están reconociendo que se están cometiendo determinadas prácticas que ellos lamentan, pero que al mismo tiempo pues dicen, sí, esto ocurrió. El problema siempre es el del historiador o historiadora, que en un momento dado pues decide que este tipo de informaciones pues no es lo más adecuado que la población en general conozca, ¿no? Y entonces aquí, como dice un historiador reconocido, hay una historia sagrada de la conquista, y bueno, como es sagrada, pues aquí nadie puede decir nada en contra de ello, porque sería uno, pues eso, un mal español, ¿no? un mal patriota, como lo era el padre de las casas, ¿no? O sea, el padre de las casas, la figura del padre de las casas como el personaje que digamos los trapos sucios se tienen que lavar en casa, pues este señor empezó a sacar todos los trapos sucios para que los lavaran el resto de las potencias enemigas de la monarquía hispánica, ¿no? Yo creo que eso es un error. Hay que conocer lo mejor posible lo que ha ocurrido en el pasado para poder sencillamente afrontar el presente y sobre todo el futuro mirando de cara a todos estos pueblos o a los supervivientes de estos pueblos aborígenes, más que nada, por ejemplo, para pedirles perdón, ¿no? Que me parece que sería el mínimo, lo mínimo que habría que hacer con ellos, ¿no? Por lo menos poner las cosas en su lugar. Esas campañas de propaganda en contra, por ejemplo, de las denuncias de Bartolomé de las Casas, el proceso de mitificación de los conquistadores, comparándolos con Julio César o Alejandro Magno, ese tratamiento de héroes, ¿se dio ya esa campaña de propaganda entre los contemporáneos en esa época? Sí, absolutamente. Está más que demostrado que el propio Cortés tiene a un historiador, que es un clérigo, que es López de Gómara, es de alguna forma un hombre muy muy cercano a los intereses de Cortés, y entonces aquí López de Gómara y otros empiezan a escribir una historia oficial de la conquista de México, en este caso, de tal forma que la figura de Cortés quedase en un momento dado, digamos, al mismo nivel que un Alejandro Magno o que un Julio César, ¿no? También es conocido que para muchos de estos historiadores del momento siguen el estilo de Tito Livio, y entonces, bueno, de alguna forma ellos reproducen, intelectualmente reproducen la forma, la manera de escribir historia típica de los romanos, por tanto típica de todos aquellos autores romanos que de alguna forma lo que hacían era explicar la historia oficial de la formación, de la expansión romana, ya sea de la República o del propio Imperio, ¿no? La figura de Pizarro es una figura más, siempre estuvo un poco más, digamos, en un segundo plano, fue una figura más oscura, sencillamente porque Pizarro acabó por protagonizar con Diego de Almagro, su socio en la conquista, pues una guerra civil terrible en el Perú. Entonces, bueno, de alguna forma, Pizarro con algunas de sus actitudes acerca de Almagro y los seguidores de Almagro, bueno, quizás no fue el personaje más defendible de todos, ¿no? Pero desde luego Cortés fue un hombre mucho más famoso en su época, un hombre más, digamos, más mimado por los cronistas hispanos del momento, y ya digo, todos siguiendo un poco la estela esta, ¿no? Del modelo romano del héroe conquistador, ¿no? A su vez, como los romanos tenían como gran figura a Alejandro Magno, pues bueno, Julio César de alguna forma quiere ser el nuevo Alejandro, y a su vez un Cortés pues no deja de querer ser también un nuevo Julio César o un nuevo Alejandro Magno. Ya para terminar, ¿podemos concluir entonces que la famosa leyenda negra a la que se sigue haciendo alusión en publicaciones actuales no es tanto una leyenda? A ver, cuidado aquí, porque cuando hablamos de leyenda negra, evidentemente hay todo, ya en su momento en Italia apareció, Italia, territorio dominado por la monarquía hispánica, antes incluso que en Flandes. La idea sería primero en Italia, luego Flandes, luego ya Francia, Inglaterra y luego ya en el resto de Europa. Bueno, había que utilizar cualquier tipo de argumentación en contra de la potencia dominante, de la potencia hegemónica de Europa en aquellos momentos, que es la monarquía hispánica, ¿no? Entonces, todas estas potencias, salvo, bueno, quizás en el caso de Italia habría que esperar hasta finales del XIX y el siglo XX, pero todas las otras potencias también han sido potencias imperialistas, que han causado tanto daño o más que el que causó la monarquía hispánica en los territorios que ocuparon de ultramar. Por lo tanto, aquí todo el mundo tiene mucho mucho que explicar o mucho que esconder según cómo se mire, ¿no? Entonces, bueno, decir leyenda negra, en realidad, bueno, pues eso es el aprovechamiento de una serie de elementos, de argumentos, de materiales para hacer daño propagandístico a la monarquía hispánica, ¿no? Que insisto, es que en aquel momento, como es la potencia hegemónica en Europa, es la potencia que está marcando un poco la política exterior de Europa, como mínimo de la Europa centro-occidental, pues es el enemigo a batir, ¿no? Evidentemente la monarquía hispánica, claro que tiene muchos elementos, muchos factores de actuación en América que le hubiera gustado ocultar mejor. Y bueno, estos enemigos de la monarquía o estos propagandistas enemigos de la monarquía hispánica pues utilizaron para sus intereses el libro de la famosa brevísima relación de la destrucción de las Indias, pues lo utilizaron muchísimo para un uso pues muy particular de

Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. Quiero aprovechar para hacer un anuncio. En breve comenzaremos un ciclo de programas dedicados al proceso de construcción del Estado moderno. A lo largo de 5 programas nos adentraremos en las transformaciones, en las ideas en torno al papel del Estado y las técnicas de gobierno. Trataremos las transformaciones fiscales en la Edad Moderna que permitieron precisamente el crecimiento del Estado, así como las redes financieras que lubricaban su funcionamiento ya desde hace siglos. Hablaremos también de la idea de representación y la evolución del parlamentarismo, de la creación de los cuerpos policiales, de prisiones y otras herramientas de control social. Como veis, será un ciclo de programas intenso para los que contaremos, como siempre, con especialistas del mundo académico. Consideraos avisados. En breve, en la linterna de Diógenes, la construcción del Estado moderno. Como siempre, emitiendo desde las ondas libres de Irola Irratia. Y para muestra, un botón. Un extracto de lo que os podéis encontrar. A partir del siglo XVI, y Maquiavelo es uno de los primeros, en que la palabra Estado comienza a utilizarse para nombrar no a cada estamento, sino a esa, digamos, institución o a esa máquina que pretende representar la totalidad, digamos, social de un territorio y controlar militarmente, administrativamente, la totalidad del territorio y de la población, ¿no? Esa es la noción de Estado en el sentido moderno, ¿no? Un sistema de poder capaz de ejercer el control, lo que Weber llamará, ¿no?, el monopolio de la violencia física legítima sobre una población y sobre un territorio. Bien, estos grupos sociales y sobre todo la parte más baja de la aristocracia o los miembros colaterales de las grandes familias que necesitan promoverse dentro del Estado, lo que hacen muy a menudo es que obtienen beneficios, compran oficios que los usan como beneficio. Es decir, es una burocracia, pero no es una burocracia en el sentido arquetípico actual. Es una burocracia que vive del Estado y a veces para el Estado, pero no siempre. Afecta también y sobre todo a cuestiones económicas. En términos económicos, por lo menos en la época en la que estamos hablando, tampoco hay muchas dudas. Una nación, un espacio político uniforme, es también un espacio económico uniforme y, por lo tanto, un mercado. Y ese mercado debe ser articulado, debe ser organizado, racionalizado para permitir la actividad económica en una especie que sea uniforme. ¿Qué significa esto? Pues significa, de entrada, la eliminación de particularidades jurídicas en todos los lugares. No basta con el establecimiento de un código de derecho propio, sino que también hay que eliminar las barreras internas cuando existen. Peajes, aduanas interiores, ese tipo de cosas que eran frecuentísimas, portazgos que eran frecuentísimas en el siglo XVIII en Europa, son eliminadas de manera paulatina y directa. Claro, eso había que financiarlo. De hecho, la primera gran banca europea, ¿no?, pues era, tenía como principales clientes a los estados, porque era la que iba a financiar el pago de los soldados, digamos, de los uniformes, ¿no?, del habituallamiento de los ejércitos que se desplazaban por miles y millones de personas. Es que era los grandes ejércitos, empieza una escala, digamos, de crecimiento demográfico de los ejércitos.